Esa es de un hermano mío que es de Barrillos y esta foto es de Barrillos. Esta foto es de Barrillos porque conozco yo eso, que es en el molino. Es un hermano mío, el fraile que hemos visto ahí que cantó misa cuando yo me casé. Y era de chico. Sí. Igual es el año que marchó para los frailes, que marchó de 12 años, y igual tiene 12 años ahí. Y no sabemos por qué. Y no sé por qué está cortada esa foto, es que no tengo ni idea.